La vida a veces puede jugarnos malas pasadas y esto no debería sorprendernos, ¿verdad? A nuestro alrededor podemos ver gente muriendo, familias quebradas, dolor, sufrimiento, etcétera, etcétera y etcétera. Pero amigo, en un mundo caído y pecaminoso, ¿qué esperas? ¿El paraíso? A pesar de lo sombrío de este panorama, hay esperanza. Esta semana tenemos la respuesta para ti. Esto es Código Abierto que inicia de la siguiente manera. Amigos de Código Abierto, bienvenidos una vez más a este que es tu programa, que lo hacemos con mucho cariño en la red Nuevo Tiempo para ti. Queremos enviar un cariñoso abrazo, un saludo grande a todos ustedes que están no solamente en Sudamérica, en Bolivia, en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, Ecuador, Colombia, Brasil, sino a todos ustedes que nos sintonizan a través del Internet también en todo el mundo. El día de hoy tenemos una lección muy especial, el título La rebelión global y los patriarcas. Pero para el desarrollo del mismo tenemos invitados que están en nuestro set. ¿Quieres conocerlos? Con seguridad. Te los voy a presentar. Vamos a empezar por las damas. Génesis, bienvenida a Código Abierto. Por favor, para todos los jóvenes de Sudamérica y el mundo, preséntate. ¿Qué estás estudiando? ¿Qué piensas hacer de tu vida? Cuéntanos un poco acerca de ti. Bien, ¿cómo está? Muchísimas gracias por permitirme estar aquí. Mi nombre es Génesis. Este año ya estoy empezando una carrera en ingeniería comercial. Mis sueños son para el futuro es poder terminarla y poder, si Dios me permite, hacer planes en el exterior. Muy bien. Eso sería en cuanto a mi carrera. Buenísimo. Gracias por estar en Código Abierto. Alguien que es de la casa también. Daniel, bienvenido una vez más y preséntate para nuestros amigos que aún no te conocen. ¿Qué tal, Waldy? ¿Cómo estás? Bueno, yo soy Daniel, trabajo en Nuevo Tiempo en el área de redes sociales y página web. Soy el encargado de administrarlas. Bueno, he estado en programas de radio, tengo un micro programa en la radio Nuevo Tiempo, que es Más Allá de la Música. Participo en Onda Joven y bueno, ahora en Código Abierto. Muy bien, Daniel, un privilegio tenerte en el programa del día de hoy. Y alguien que ya lo conocen ustedes, amigos, alguien de la casa, un amigo, nuestro pastor Ciro. Preséntese, pastor, para los que aún no lo conocen. Bueno, mi nombre es Ciro Valdés y muchas gracias por la invitación nuevamente en estar en Código Abierto. Bueno, agradecido a Dios por estar sirviéndolo en el área pastoral. Pastor, un privilegio tenerlo también en nuestro programa el día de hoy. Amigos, vamos a estudiar el tema La rebelión global y los patriarcas. Pero vamos a abrir la palabra de Dios y necesitamos la dirección del Espíritu Santo. En este sentido, ahí donde estás, inclina tu rostro, vamos a orar. Daniel, por favor, dirígenos en oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, te pedimos seas con nosotros, que tu Espíritu Santo esté con nosotros y nos use y nos llene la boca de palabras que tú quieres que salga para llevar adelante este programa, esta lección, Señor, y llegar a los corazones de las personas y ayudarlos a ser mejores hijos tuyos. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, estamos en la lección número 3. Hemos visto la crisis en el cielo, la crisis en el Edén, y ahora nos centramos en la rebelión global y los patriarcas. Pero para centrarnos en la lección, del otro lado del set está nuestro amigo, el pastor Alomía, quien tiene preparado el marco temático de esta lección. ¿Qué tal, amigos? La rebelión global y los patriarcas. Las historias que siguen después del relato de la creación, desobediencia a Dios, caída del hombre, llevan los temas de engaño y relaciones rotas. Primero vistas en el Edén, a un nivel más profundo. Durante este tiempo, el conflicto se difunde y se diversifica sobre la tierra. En la historia de Caín y de Abel, la adoración a Dios fue el catalizador de la discordia y muerte. Un tema que se repite a través de toda la historia. Eva estaba extasiada cuando nació Caín. Creía sinceramente que acababa de dar a luz al libertador prometido según Génesis 3:15. Esto revela que Eva pensó que había traído a aquel que Dios le había prometido. No se dice nada de la niñez de Caín, ni de que estos padres gozaron de su primer bebé. La narración salta a un segundo nacimiento y luego a los dos jóvenes en adoración. Sin embargo, las diferencias acerca de la adoración llevan a la tragedia. Otra narración bíblica conocida es la del diluvio. Este acontecimiento revela el modo en que la rebelión y el pecado hacen que se enmarañe en todo lo que Dios creó. El pecado no solo distorsiona la creación, sino directamente la destruye. En el diluvio vemos una inversión parcial de los actos especiales de la creación. Muchas de esas cosas que Dios había separado ahora se unen de nuevo. Las aguas de arriba, de abajo, el mar, la tierra seca y así sucesivamente. La tierra parece retroceder hacia su estado de desorden y vacía, como dice la Biblia. Pero a pesar de esta aparente victoria de las fuerzas del mal, el genio creador de Dios todavía está en operación. Él inicia una nueva creación. Separa primero los elementos, luego a Noé, llamado el hombre justo, de la gente de su tiempo, cuya maldad era grande, cuyo pensamiento era solo hacia el mal. Lo separa. La siguiente experiencia es la de Abraham. Aunque es conocido por su fidelidad, sus experiencias tratan más sobre la fidelidad de Dios hacia él. Dos veces Dios le había asegurado a Abraham que tendría un hijo. Primero se lo dijo cuando Abraham tenía 75 años y se lo repitió unos 10 años más tarde. Finalmente, después de muchos tropiezos de Abraham, nació el hijo de la promesa y se reveló la fidelidad de Dios a su siervo y a veces vacilante. Así como antes hasta hoy, la lucha entre los propósitos de Dios y la rebelión individual se muestran también en las historias de Jacob y de Esaú, de José y sus hermanos. Notamos nítidamente la continua interacción de relaciones fracturadas como el medio que Satanás usa para destruir familias y grupos de pueblos. Pero como dije, no obstante a todo esto, la fidelidad de Dios continúa sosteniendo y nutriendo a sus hijos acosados. ¡Qué linda lección! Vamos, Waldi y grupo. Adelante, vamos a desarrollar esta lección. Muchas gracias, Pastor Alomía, por centrarnos en el marco temático de la lección del día de hoy. Pero antes de realmente ver quiénes eran los patriarcas, la rebelión global, yo quiero hacerles una pregunta a modo de romper el hielo, ¿no? Génesis, Dani, Pastor, hermanos en la familia, ¿cómo la relación? ¿Mayores, menores? ¿Hay buena relación entre hermanos? ¿Alguna pelea por ahí? ¿Quién quiere empezar? Dani. Bueno, yo tengo un hermano mayor, 3 años mayor, y un hermano de 10 años menor, ¿no? Ellos se llevaban mejor, ¿no? Inicialmente, bueno, mi hermano mayor y yo siempre nos hemos llevado bien siendo pequeños. Claro, había siempre los problemas de hermanos, ¿no? Que siempre existen. Pero ya con mi hermano menor ha sido una diferencia grande, ¿no? Son 10 años. Y ya estaba en la preadolescencia, él recién empezaba a ser niño. Entonces hubo una gran diferencia. Luego, bueno, estuvimos juntos los tres haciendo música. Entonces hubo una buena relación. Yo ahora me encuentro lejos, en otra ciudad. Ellos continúan haciendo actividades juntos, hacen tiro de arco, están haciendo para poder apuntar a las Olimpiadas, participar en la asociación. Entonces ellos han conseguido tener una mejor relación porque están más tiempo juntos ahora, ¿no? Pero bueno, y aprovecho de mandarles saludos a ellos, a mis papás también, a mi hijo. Y hubo una buena relación. Siempre hay problemas, ¿no?, en la familia, pero hubo una buena relación. Tuvimos una buena educación. Muy bien. Y Génesis, tu experiencia, tú eres la mayor, creo. Bueno, sí. En mi caso, soy la mayor de 3 hermanitos. Con el segundo es con quien me llevo con 4 años simplemente. Pero con la menor, por ejemplo, me llevo con 13 años. Igual es una diferencia grande. Con el hermano que me sigue, sí he tenido una buena relación. Sí, de chiquitos nos peleábamos, pero siempre jugábamos. Como dicen, ¿no? El orgullo nunca nos ha ganado. Sí, más con mis hermanitos más chiquitos, más me ven como su segunda mamá, como dicen. Ya no es tanto de entre juegos, sino yo más bien les ayudo en las tareas, en la casa y todo. Es una relación diferente, pero como siempre nos llevamos bien, gracias a Dios, y es una bonita relación. Qué bueno. Y pastor, ¿hermanos en la familia también? ¿Algo que contarnos? Bueno, yo soy el número 6 de 7. Somos varios, de los cuales, bueno, con mi hermana, bueno, que en paz descansa, que me antecede, que murió justo hace algunos años atrás, nos llevábamos por la diferencia de unos 25 años. Y con mi hermano menor, 6. Solo que yo nací en la época cuando teníamos poca plata, porque mi hermano salió grande, y es enorme. Y bueno, recuerdo que cuando a veces había discusiones, como él era más grande, más gordo, siempre se las ponía en que podía él más conmigo. Habían dificultades, habían problemas, pero cuando nos tuvimos que ir a Chile, en mi caso primero me fui y después me siguió él, ahí fue allá a la distancia donde estando solos aprendimos a desarrollar una mejor relación de hermanos, de confianza y de cariño. No fue fácil, porque por la edad, diferencia de 6 años, él tenía otro mundo y otro. Pero fue interesante. Fue interesante correlacionarnos y ahora cada vez que nos llamábamos, conversamos, es una relación íntima y cercana de hermano. Muy bien. ¿Y alguna vez alguna pelea fuerte con alguno de sus hermanos? ¿Sí? Varias. Varias. Varias, pero ahí está el asunto, ¿no? Que son hermanos, somos hermanos, pero salta la situación que si hay un problema, pasa un tiempo, nos vemos tanto que uno se arregla y se da cuenta también de dónde uno falla. Muy bien. ¿Y alguna vez, como son varios hermanos, ¿no?, el papá puso de ejemplo a uno de los hermanos, al resto, imagínate, fíjate, ¿por qué no imitas a tu hermano?, ¿no? Y alguno, personalmente, yo, mis hermanos mayores, siempre eran mi ejemplo, ¿no? Y yo a veces renegaba, ¿por qué ellos y por qué ellos? ¿Les ha ocurrido esto? No me ha ocurrido. Nunca me dijeron mis papás, haz como él o sé como él, ¿por qué no has sido como él, por ejemplo, ¿no? Pero digamos, cuando yo era pequeño, allá en primaria, por ejemplo, a mí me sorprendía verlo a mi hermano mayor que estudiaba una lectura y listo, sabía rápido. Entonces, digamos, yo quería hacer eso, intentar, yo necesitaba por lo menos unas 5 lecturas para acordarme algo, ¿no? Algo mínimo. Él ya de una aprendía y eso, digamos, yo quería, sí, me hubiera gustado. Pero nunca he tenido, digamos, esa imagen de mis papás que me digan, sé como él, ¿no? Qué bueno. ¿Y en el caso tuyo, Génesis? En mi caso no es tanto en el sentido de que tienes que ser como él, ¿no? Sino que siempre mi papá siempre ha resaltado lo bueno de cada uno de nosotros. Qué bueno. Si yo hacía algo bueno, les decía a mis hermanos, intentemos hacerlo. Si mi hermanito menor hacía algo bueno, nos decía a todos, esto hecho bien, hagámoslo o apoyémosle. Eso ha sido más que todo. Muy bien. La familia siempre con problemas, algunas dificultades, pero esperemos que gracias a Dios siga siendo una familia, ¿no? Vamos a ver en la Biblia, ¿no?, el tema justamente que nos corresponde esta semana, la rebelión global y los patriarcas. La anterior semana hemos estudiado la crisis en el Edén y habíamos visto cómo Adán y Eva pecaron y fueron echados del paraíso, ¿no? Y ahora vienen las consecuencias de ese pecado, ¿no? Y comenzamos con una familia, justamente esta familia muy cercana, ¿no? Sus hijos, Caín y Abel. ¿Qué podemos comentar con respecto a lo que ocurrió con sus hijos, con esta primera familia? Bueno, cuando nació Caín, Eva estaba feliz de que sea un varón, ¿no? Ella pensaba que ya Caín podía ser quien pueda ayudarlos a volver al paraíso, ¿no? Bueno, conocemos bien la historia sobre Caín, Abel, qué es lo que pasó, uno de los pecados más fuertes, la primera muerte en el mundo, ¿no? Pero Eva tenía esa esperanza cuando nació Caín. Pastor, ¿qué más podemos ver? Un conflicto también familiar ahí. Sí, no, es triste cuando vemos. A mí me llamó la atención ver a Caín. Hoy día, cuando vemos la realidad actual, vemos jóvenes que se dedican a juegos, a los vicios, vemos jóvenes que ven películas donde se mata. O sea, ahorita donde vayas y donde veas, hay asesinato. Uno ya está preparado, se podría decir, para eso. Sabe que esto es parte de la vida. Pero no era así el caso de Caín. Caín era un joven que vivía fuera del jardín, Ellos tenían acceso, veían que por culpa del pecado habían perdido el acceso al Edén. Él no sabía, no veía juegos, aquí una computadora, ahí. No, pero increíble cómo cuando uno se aleja de Dios, uno puede llegar a hacer cosas que jamás lo imaginó. Interesante el punto de vista. ¿Qué opinas, Génesis? Algo que hay que resaltar es que ambos tenían diferente carácter, ¿verdad? Cuando le reprenden a Caín, él muestra una forma diferente de reaccionar. En cambio, Abel era muy diferente a él, pero aún así es lo que vemos en todas las familias actualmente. Todos somos diferentes y reaccionamos diferente. Ahora, la cuestión es esa. Cuando nos alejamos de Dios es cuando mostramos lo peor de nosotros. Y eso es lo que sale y terminamos haciendo cosas de las que nos arrepentimos y las que ni nos imaginábamos que las íbamos a cometer. Es verdad. Dani. Algo interesante también es sobre la adoración que ambos hicieron, ¿no? Dios da una guía. Esta tiene que ser la adoración, ¿no? Tienen que traer un cordero. Y Caín hace otra. Da cuál debería ser la adoración. Pero Caín la cambia, ¿no? Caín no obedece. Y es algo que está pasando en las iglesias. Quieren aumentar, quitar y no dar la adoración que está escrita en la Biblia, ¿no? Entonces, Caín es el primero que hace esto y es algo que continúa en nuestros días. Interesante, pastor, ¿no? A veces es la posición mía contra la posición de Dios. Digo contra porque a veces no nos gusta aceptar aquello, ¿no? Un día estaba en un taxi y un chofer, un conductor, me dice: ¿ustedes adventistas? Sí, estoy en la iglesia un sábado de madrugada. Y bueno, me dice: bueno, yo adoro a Dios a mi manera. Yo le pregunté a él: ¿será que debemos adorar a Dios a nuestra manera o adorarlo a la manera que Dios quiere? Y este es el caso que ocurrió con Caín y Abel. Caín adoró a su manera. Claro, para él era más conveniente, él era agricultor, tomar unos frutos, hacerlo, él era conveniente para él. Y para Abel, claro, para él era fácil, era agarrar una ovejita que él tenía de su rebaño y colocarlo. Pero el punto es ese, hasta dónde a veces yo tengo que tomar decisiones o actuar obedeciendo lo que Dios quiere. Muchos adoran a la manera personal, como me conviene, pero nos olvidamos que Dios en su palabra ya estableció cómo quiere que lo adore. Interesante, ¿no? ¿Y cuál fue la excusa cuando y cometió algo, ¿no? Y es interesante cuando alguien te reclama, muchas veces no queremos aceptar lo que hemos hecho y ahí ponemos las excusas. Ya habíamos visto en el caso de Adán y ahora ocurre lo mismo con los hijos de Adán. ¿Qué ocurrió, Génesis? ¿Puedes comentarnos algo? Lo que pasa es cómo reacciona Caín frente a la pregunta que le hace Dios. Le dice: ¿dónde está tu hermano? Y él reacciona muy alterado. Ya va diciendo como que yo no tendría que preocuparme por él. Y eso es lo que a veces hacemos nosotros. Cometemos algo mal y cuando nos dicen, empezamos a escondernos, como lo hizo Adán, y empezamos a dar excusas, como dice, empezamos a querer evitar esa parte de la reprensión que nos tienen. Muy bien, y estamos estudiando justamente el libro de Génesis, capítulo 4, versos del 1 al 15, donde está esta historia y todo lo que conlleva, ¿no es cierto? La primera muerte. Imagínense, un hermano ahora como que siente celos, envidia, porque su ofrenda no ha agradado a Dios, y va y comete el primer asesinato, ¿no? Con este primer asesinato, que dos hermanos, uno tenga tanta envidia al llegar a matarlo. Uno piensa, algún momento cualquiera ha tenido envidia de su hermano, ¿no? En alguna cosa, ha sacado una mejor nota, o tiene o juega mejor que tú al fútbol o lo que sea, ¿no? O es el primero en elegirlo en el equipo y tú eres el último, ¿no? Después del árbol. Entonces, uno siente envidia, pero llegar a matar es algo muy, muy fuerte, ¿no? Y es cuando Satanás ya es su mundo totalmente, es totalmente suyo. Y pastor, ¿cómo sería la reacción ahora, el dolor que pasaba, ¿no? Adán y Eva. Es increíble. Primero, bueno, me pongo en lugar de Caín. Ver a su hermanito menor creciendo, creciendo, creciendo, compartir con él, de repente matarlo. O sea, wow, ¿hasta dónde puede llegar? Y viendo el caso Adán y Eva, su propio hijo, el segundo hijo, el querido, verlo muerto ahí, muerto por su propio hermano, y ahora su hermano que fue el que asesinó, ahora se escapa, se va lejos. Bueno, Dios también ahí permitió la llegada de Seth, quien llegó a ser quizás el consuelo que esta familia necesitaba. Muy bien. Pero, ¿cómo influye una decisión en la vida de una familia. Correcto, ¿no? Y en la actualidad, lastimosamente, digo lastimosamente porque las malas noticias están a la puerta, ¿no? Y las noticias nos dicen que hay dolor, sufrimiento, asesinato, que una madre es muerta por su hijo, etcétera, etcétera. Queridos amigos, el pecado entró en este mundo, estamos viviendo en un gran conflicto y enseguida seguiremos hablando más de los patriarcas. Amigos, bienvenidos. Hemos llegado al sector de las preguntas de Código Abierto. Mi nombre es Marianela Imaña y es un placer acompañarte y exponer tus dudas y preguntas que van llegando a la página web. Recuerda ingresar a www.nuevotiempo.org/Código Abierto. Hoy estamos estudiando la lección número 3, la rebelión global y los patriarcas. Tenemos un equipo especial junto a Waldi que responderán a cada una de las preguntas que van llegando a nuestra página. La primera dice lo siguiente: ¿por qué es tan importante el tipo de adoración a Dios? Se habla de tipos de adoración. ¿Por qué será importante el tipo de adoración? Más adelante vamos a conocer la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué hubo un diluvio universal? ¿Acaso Dios no podía quitar el pecado de esa época sin quitar la vida? Interesante esta pregunta y bastante fuerte. Si es que también es tu duda, no te separes del programa porque vamos a responder enseguida también a esta pregunta. Nos llegan más cuestiones a esta hora. ¿Qué simbolizó el nacimiento de Isaac para Abraham? ¿Por qué Dios prueba nuestra lealtad? Imagino que conoces la prueba que Dios le hizo a Abraham. ¿Será que Dios necesita conocer nuestra lealtad? Vamos a conocer también la respuesta a esta pregunta. Recuerda que tú también puedes ingresar a la página web del programa. Es solo colocar www.nuevotiempo.org/código abierto. No olvides dejarnos tus comentarios y también tus preguntas de cada lección. Nos llegan más preguntas a esta hora. Jacob y Esaú son un ejemplo de que nuestras elecciones traen consecuencias. ¿Qué debo hacer para tomar buenas decisiones? Importante la pregunta que nos acaba de llegar acerca de nuestras decisiones. Enseguida conoceremos también esta respuesta. Una última pregunta dice lo siguiente: ¿por qué Dios permite que sus hijos pasen por dificultades? Imagino que ya te hiciste también esta pregunta. Vamos a conocer esta respuesta, pues nosotros encontramos en la palabra de Dios. No te separes de Código Abierto. Este fue el sector de las preguntas. Amigos, estamos en Código Abierto y estamos estudiando un tema apasionante: la rebelión global y los patriarcas. Habíamos visto una familia, la primera familia, y dolor, sufrimiento, justamente porque hay dos hijos que uno tiene envidia de otro, ¿no? Y viene la primera muerte, pero también Dios en su misericordia regala un consuelo, ¿no? El nuevo hijo llamado Set. Pero comienzan a pasar los años y obviamente la población del mundo iba creciendo, ¿no? Y llegamos al punto del diluvio. ¿Por qué ocurre esto? ¿En qué circunstancias? ¿Y cuáles son las connotaciones que conlleva esto? Pastor. 1656 años pasaron desde que Dios crea a Adán hasta que llega el momento del diluvio. Tantas generaciones que pasaron. Seres humanos que vivían a edades increíbles, 900, 800, 700 años. Y ahora nos encontramos en un momento en el cual Dios hace una cosa contraria a lo que está acostumbrado a hacer. Dios antes vemos que crea cosas, en cambio ahora Dios decide destruirlas. ¿Producto de qué? Producto del daño que el pecado había provocado en la humanidad. Y tristemente es todo un planeta destruido. Muy bien, Génesis, ¿qué más te llama la atención de la lección de esta parte? Me llama la atención de que, si nos damos cuenta, el mundo ha llegado a tal punto que Dios haya querido destruirlo. No nos podemos imaginar a qué punto ha tenido que llegar como para que Dios diga suficiente, ya no, hay que comenzar de nuevo, hay que tener un nuevo comienzo. Y esto es lo que se está viendo ahora. Poco a poco nuestro mundo se está debilitando, está yendo por malos caminos. ¿Hasta qué punto es a donde vamos a llegar? Es algo interesante que se ve aquí, ¿verdad? Muy bien. Y Dani, ¿cuál es tu perspectiva? Bueno, de que a pesar de que todo el mundo estaba ya tan mal que Dios decidió destruir, encontró a un hombre, ¿no?, que era justo, que es Noé. Y decide, le dice que va a destruir el mundo y le dice cómo armar un arca para que entre su familia. Y bueno, un par de animales de cada raza, ¿no?, de cada tipo. Entonces, a pesar de que quiere destruir todo, encuentra una pequeña esperanza en Dios, en nosotros, en la humanidad, de que se puede volver a empezar, ¿no? Muy bien, qué interesante, ¿no, pastor? Y la Biblia en el capítulo 6 del libro de Génesis nos relata justamente toda esta historia, ¿no? Y podemos ver ahí que dice que hay un hombre, Noé, que halló gracia delante de los ojos de Dios, ¿no? Porque Dios en algún momento dice que se arrepintió de haber creado al hombre. ¿Cómo puede sentir Dios eso, pastor? Otra versión bíblica dice, a Dios le pesó la condición del hombre. El hombre antes tenía la capacidad de poder usar su coeficiente intelectual, su cerebro, al 100%. Hoy día nosotros no logramos ni el 5%. Entonces, el hombre había llegado a ser tan grande y tantas cosas que realmente había llegado a un límite. O sea, hay un límite de Dios. Y no solo vemos acá, vemos más adelante en la historia de Sodoma y Gomorra, con el pueblo de Israel, años 70. Dios tiene un límite. Y muchas veces el pecado provoca que Dios termine mostrando su ira hacia la raza humana. Interesante el punto de vista. ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que llegar a un punto tan extremo para el mismo Dios de destruir absolutamente todo es parte del gran conflicto, ¿no? Es algo en que Satanás seguramente se regocijaba, por fin, al punto de que Dios diga, no, me arrepiento de haberlo creado, pero creo que esa pequeña semilla que era Noé hace que el gran conflicto se mantenga y nosotros sigamos aquí en este momento, en este estudio, hablando porque Dios encontró gracia en Noé, ¿no? Entonces, el diluvio es como algo que tenemos que encontrar en nosotros, ¿no? De destruir con ayuda de Dios todo lo malo que hemos tenido en nuestra vida, ¿no? Y eso es también al bautizarse. Ese es el diluvio que recibimos para volver a nacer, ¿no? Muy bien, interesante el punto de vista, ¿no? Y Génesis, ¿algo más que quieras hablar acerca del diluvio? Me gusta esa parte que dijo que representa una parte de nosotros, el bautizo. Es cierto, muchos de nosotros en nuestras vidas tenemos dificultades, llegamos a un punto en el que hasta nosotros mismos nos queremos destruir, nosotros mismos ya no podemos más, pero Dios nos da una esperanza, como al mundo la esperanza era de que encontró a un hombre que iba en lo recto, y eso es lo que nosotros tenemos que encontrar, que a pesar de todo lo que pasa en nuestras vidas, tenemos que encontrar esa esperanza en Dios y volver a comenzar una nueva vida. Muy bien. ¿Qué más podemos ir hablando, pastor? ¿Qué otros personajes aparecen en nuestra lección? Patriarcas. Yo, cuando me dicen patriarcas, Abraham, ¿no? Abraham, el amigo de Dios, el padre de la fe. Yo tengo una hija, mi hijita Esther, ya cumplió 2 años el año pasado, y como padre, cuando veo el caso de la historia, con que se hizo famoso este personaje de Abraham, que es su hijo Isaac, y específicamente el sacrificio de su hijo, yo digo, ¿cuán doloroso habrá sido para Abraham tener que llevar a su hijo a un lugar y prepararlo para matarlo? Antes veíamos a un hermano que mata a su hermano por envidia. Pero ahora vemos a un padre que tiene la orden divina de matar por sacrificio. Y una decisión muy complicada, ¿no? Imagínate, Dani, tú tienes un hijo. Así es. ¿Te imaginas? Bueno, no ha sido igual, ¿no? Pero se siente igual el tener que separarse de él. El año pasado yo viajé a otra ciudad por motivos de trabajo y me tuve que separar de él. Entonces son situaciones muy complicadas. Uno se pregunta, ¿yo qué hubiera hecho? O sea, hubiera hecho caso a Dios, hubiera hecho algún tipo de trampa en querer a los dos. Entonces es una situación tan complicada que no llega uno a razonar, ¿no? Realmente, ¿qué hubiera hecho? Hay que estar en el momento, en ese momento. Pero estando de la mano de Dios, siempre hay una salida, como Abraham tuvo su salida. Y un ángel lo paró, ¿no? Y le dio un cordero. Entonces, por más difícil que la situación sea, de que tengas que, no sé, renunciar a tu trabajo porque no te dejan guardar el sábado, o tengas que irte, separarte de tu familia porque Dios te está haciendo un llamado, a la larga hay una esperanza, una solución a ese problema, entre comillas, que tú lo ves el árbol, pero no ves todo el bosque. Muy bien. Génesis. Bueno, ¿qué podemos hablar de Abraham? En esta historia creo que yo no me pongo en la posición de Abraham, me pongo en la posición de su hijo. Imaginarse que mi papá me tenga que decir que Dios ha dicho que me tiene que sacrificar es una noticia muy impactante. Pero lo que vemos en la historia es que Isaac no dijo nada, no se quejó. Él fue calladito y obedeció a lo que su padre le dijo. Y como vemos aquí, esto lo relaciona con Jesús, porque Jesús representa el cordero. Y si vemos los corderos, cuando se los van a sacrificar, van tranquilos, no se quejan y están mansos. Pero si lo comparamos, por ejemplo, con el animal que es el cerdo, cuando se lo agarra y se lo quiere matar, pucha que corre y hace de todo, chilla y no quiere que ni se lo toque. Entonces, vemos aquí que Isaac representa también lo que es Jesús. Y es interesante cómo es que ambas historias se pueden relacionar. Muy bien, qué interesante los puntos de vista que estamos tocando. Pastor, ¿algo más? Es interesante la comparación sobre la historia tanto de Isaac y Jesús. O sea, a Isaac existió un ángel que detuvo el sacrificio de Isaac y colocó, en este caso, lo que se mencionaba, un carnero que iba a hacer el sacrificio en lugar de Isaac. Pero qué triste, ¿no? Dios no pudo hacer lo mismo, intervenir, detener su mano cuando su propio hijo estaba en la cruz. Y no es que tampoco Jesús también sea un masoquista, que digas, ya, máteme, venía a morir, ni modo, aquí, venga, estoy sufriendo, listo. No. Yo me acuerdo cuando estaba en el Getsemaní, ahí apoyado en la piedra, cómo sudaba gotas de sangre, implorando encontrar otra forma de salvar al hombre, pero no había. Esta era la única forma. Él debía sufrir, ser mutilado, morir en la cruz. Fue doloroso, pero sabía que por amor a nosotros tenía que hacerlo. Los ángeles estaban dispuestos. Un ángel mató 145 mil soldados. Imagínate toda la hueste que estaba esperando ahí. Pero no pudieron hacer nada porque el sacrificio tenía que hacerse. Qué interesante, ¿no? Y a nuestros amigos que están al otro lado de la TV, de la radio, que ahora pasan conflictos, ¿no? Jóvenes que sufren ahí, tal vez con un vicio, la pornografía, el alcohol, el tabaco, no sé, ¿no? Y dicen, llegan a un extremo de decir, parece que no hay esperanza para mí. Pero vemos que aquí hay esperanza, ¿no? Dios realmente es grande y está listo para venir en nuestro auxilio. ¿Qué les dirías a los jóvenes, Daniel? A los jóvenes decirles que no sientan que es ya lo último de sus vidas, que no hay más respuesta. Todo, absolutamente todo tiene solución. Pero todo tiene solución con Dios, ¿no? Principalmente. Él siempre va a dar una respuesta de mil formas, y sobre todo leyendo la Biblia, es como habla Dios con nosotros, ¿no? En estos tiempos. Entonces, cualquier duda que tengan, vean la palabra, siempre va a tener una respuesta. Vayan a una iglesia, consulten con alguien, todos están dispuestos a ayudar, ¿no? Muy bien, Génesis, ¿qué les dirías a los jóvenes que están en tu edad, empezando una carrera profesional? Van a tener muchos desafíos por delante, ¿qué les dirías? Muy bien, decirles que entiendo, o sea, entiendo qué es pasar por problemas y creo que cada uno de nosotros lo entiende, pero lo que nosotros queremos decirles, lo que quiero decirles es que sí hay esperanza, que tenemos que tener en cuenta que una persona vino a morir por nosotros, que esa persona vino aquí, murió por nosotros y nos puede perdonar todos los pecados que hemos cometido y nos puede ayudar a salir del pecado que estamos cometiendo. que sí nos van a dar pruebas. Dios permite que tengamos pruebas como la tuvo Abraham, pero después de la prueba también nos trae una esperanza. No solo nos deja con la prueba y listo, a ver cómo se las arreglan. No, sino que Él está ahí para darnos su mano, ayudarnos a levantarnos. Muy bien. Y ahora vemos a otra familia, otros hermanos, ¿no? Peleando por la primogenitura. Jacob, Esaú, pastor, ¿qué podemos hablar de estos jóvenes de la Biblia? Cuando yo voy a la Biblia, me encuentro con personajes de carne y hueso. Noé se emborrachó. Abraham estuvo con otra mujer, dijo en otras ciudades que la mujer que estaba a su lado era su hermana y no su esposa, por proteger su vida. Jacob y Esaú, dos hermanos, donde Jacob terminó engañando a su hermano, poniéndose la piel de un chivo en su cuerpo para poder suplantar a su hermano. O sea, son seres humanos. Si un joven en algún momento dice, no, yo siento que a Dios no le interesa, la Biblia presenta personas de carne y hueso, pero que supieron en su momento dejar que Dios actuara, obrara en sus vidas, y producto de ello hoy día hablamos de ellos. Grandes cosas que hicieron, pero también cometieron errores. Pero recordamos por lo grandes que fueron, porque supieron entregarse la mano de Dios. Jacob y Esaú eran dos hermanitos que nacieron diferentes físicamente el uno del otro, en carácter, en todo sentido. Incluso sus padres los preferían de manera separada. El papá Esaú y la mamá Jacob. Pero, ¿qué pasó? Un día su hermano Jacob va, engaña y termina huyendo, perdiendo la familia, perdiendo todo. Y para remate, termina en una casa donde se aprovechan de él. ¿Cómo dice el dicho? Lo mismo que haces, te hará. Interesante, ¿no? Génesis, ¿qué podemos hablar de estos personajes? Es interesante, ¿no? Vamos viendo la relación, diferentes relaciones que hay en la familia, padres e hijos, hermanos, pero aquí hay un detalle muy importante, que el odio que ellos han tenido, como que ha nacido primero por cómo es que sus papás los han tratado. Uno lo prefería a uno y la mamá lo prefería a uno y el papá lo prefería a otro. Y ya entre hermanos como que eso ha influido. Y lamentablemente se han dejado influenciar. Porque algunos a veces he escuchado que jóvenes dicen, no, si estoy como estoy es por culpa de mis papás. Pero no es así. Puede ser que haya... Influye un poco, pero ya depende de nosotros cómo reaccionamos a eso. Puede ser que podamos dejarnos llevar por esa influencia o pedir a Dios su fuerza, pedir a Dios el camino correcto que tenemos que seguir. Interesante, pastor. ¿Qué les diríamos a los jóvenes ahí? Yo sé de muchos casos, ¿no?, que se dejan llevar al vicio del alcohol por problemas familiares, porque prefieren los papás a uno de los hijos, lo comparan con el otro, ellos se decepcionan y aparentemente salen y lo único que encuentran ahí es un vaso de alcohol y obviamente eso les lleva a un vicio, ¿no? Entonces, lastimosamente, estamos viviendo un conflicto cósmico. Satanás trata de aprovecharse de todo aquello para destruir a la persona. ¿Qué le diría usted? Mira, yo le plantearía lo siguiente. En primer lugar, no eres la primera persona con ese problema. Ya muchos hemos vivido problemas similares. El punto está en de qué manera tú enfrentas eso o de qué manera rompes esa cadena. Yo recuerdo una vez conversando con una situación, decía, mi abuelo se divorciaron, mis padres se divorciaron, mis suegros se divorciaron, así que yo me voy a casar, pero sé que me voy a divorciar, porque es ley de la vida. Error. Tú tienes que cambiar las cosas, tú tienes que crear una nueva cadena donde las cosas se hagan mejor. No cometer los mismos errores del pasado, aprender de ello, no juzgarlos, pero recordar que uno marca el destino y el rumbo de su vida. Huyendo, escapando hacia un vicio, hacia las drogas, el alcohol o cosa, lo que sea, uno simplemente está viviendo. El problema no se escapa, el problema se mantiene. Incluso el borracho toma, toma, se olvida, ya está volando, o el drogadito. Termina su efecto y vuelve, se dan cuenta que la realidad está ahí y no cambió nada. Muy bien. Amigos, estamos hablando de personajes de la Biblia de carne y hueso, con problemas y dificultades como tú y como yo. Luego de la pausa hablaremos de alguien más. Mis amigos de Código Abierto, nos reencontramos en este sector donde te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. De algún modo, y no sabemos exactamente por qué, el pecado surgió en la perfecta creación de Dios. Ese pecado llegó a ser el punto inicial de lo que entendemos como el gran conflicto. Sin embargo, una cosa sabemos. Como seres humanos, estamos atrapados en medio de esta gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. Pareciera ser la sinopsis de una película, ¿verdad? Solo que es real. ¿Quieres saber más sobre estos hechos? En este nuevo año, un nuevo trimestre y una nueva guía de estudios. Estudiaremos diferentes temas. El título de la lección es Rebelión y Redención. ¿Te gustaría tener este material? Solicítalo en la Iglesia Adventista del Séptimo Día más cerca de tu casa o ingresa a www.encuentrauniglesia.com o entra en contacto con nosotros en www.nuevotiempo.org. Ahora continuamos con Waldy y Código Abierto. Amigos, estamos en Código Abierto y estamos estudiando un tema, la rebelión global y los patriarcas. Habíamos visto varios personajes ya de carne y hueso, con problemas, con dificultades, como tú y como yo. Y llegamos a la última parte de nuestra lección y tenemos que hablar de un personaje más, ¿no? José y también de sus hermanos. Génesis, cuéntanos un poquito, ¿quién era este personaje y cuál era el conflicto? Muy bien, nuevamente volvemos a ver. Lo que pasó ha sido que entre el odio que sus hermanos tenían hacia José, nació porque su padre lo amaba más a él. Le daba todo a él y sus padres nuevamente, perdón, sus hermanos nuevamente sentían ese odio a él. Pero ¿qué es lo que pasa? A lo largo de su vida vemos que ha habido un gran conflicto dentro de él, entre los problemas que ha tenido y qué es lo que él iba a hacer. Y vemos que lo que empezó como una desgracia terminó siendo una bendición para su familia. Muy bien. Dani. Bueno, vemos algo que se da hasta nuestros días, ¿no? Que generalmente el último hijo, especialmente si son varios hermanos, es como el más mimado, ¿no? El menor a veces. El menor, ¿no? Normalmente, ¿no? Normalmente es. Si bien hay más preocupación por el primer hijo, de, ay, está estornudando, hay que llevarlo a la clínica de una, y solo era un estornudo, ¿no? Pero al hijo como que, al último hijo le dan más mimos, ¿no? Se preocupan más, no sé. Es algo que pasó aquí con José y sus hermanos y por esto que la envidia. Y hoy en día como que se da un poco de los hermanos mayores que tienen un poco de envidia. No, a mí no me hacías eso. Yo tenía que hacer mi tarea solo, ahora tú se lo haces, cosas así, ¿no? Entonces, son cosas que se dan. Y mira cómo es interesante cómo Satanás utiliza tanto la familia, ¿no? Es algo tan, tan importante y aprovecha eso, ¿no? De quebrar las familias, desde el matrimonio hasta la relación padre-hijo, hermano y hermano. Y aquí dice que querían hacerlo desaparecer, quizá no matarlo, pero vieron la forma de que ya no esté en su vida, ¿no? Y es algo que se da constantemente en muchas historias de la misma Biblia, en el día a día. Sé que todos los televidentes y todos los que escuchan la radio o han pasado o conocen de alguien que ha pasado por este tema, ¿no? De que no quieren saber más de sus hermanos y mejor que se vaya o me voy yo, ¿no? Entonces, es interesante cómo se mantiene este uso en la familia de quebrarla para que continúe este conflicto del que estamos hablando todo este trimestre. Muy bien. Pastor, ¿qué más podemos hablar de José y de sus hermanos? Hemos visto varios aspectos muy importantes. Mientras vimos a Isaac y Rebeca teniendo preferencias en cierto grado, vemos más bien a Jacob, que aunque parecía que aparentemente lo mimaba, educa bien a José. Porque cuando José termina siendo vendido por sus propios hermanos y llega de ser un muchacho preferido por su padre, llega a Egipto a ser vendido como un esclavo, de esclavo pasa a mayordomo, de mayordomo pasa a prisionero, de prisionero salta a ser el virrey de Egipto. O sea, es interesante, ¿no? Yo diría, en primer lugar, si a mí me hubiese pasado eso, o sea, ¿cómo hubiera enfrentado una situación así? O sea, queriendo ayudar más a mi papá, termino de esclavo. ¿Cuándo? ¿Cómo? Y ustedes saben que la esclavitud en la antigüedad no era que tenía su casa, su cuarto, su cama, no, era totalmente mísera la vida que vivía un esclavo. Pero es ahí como este joven mantiene en vilo los principios y consejos que su padre en su momento pues le había dado. Y por eso, esos pasos, que aunque parece que cada vez que iba, iba más abajo, más abajo, más abajo, el momento donde parecía que había tocado fondo y no sabía dónde más iba a llegar, saltó a llegar a ser un gran líder. Los caminos de Dios son extraños. El tema es cómo nosotros dejamos que Dios dirija nuestras vidas y hasta dónde estamos dispuestos a que Él haga su voluntad. Ese es el punto. Dani. Como decía el pastor, quería acotar, nosotros tenemos nuestros métodos, nuestros tiempos y nuestras ideas, pero no se comparan en nada con los métodos de Dios, ¿no? Y cómo utiliza Dios historia de José, de que lo vendan como esclavo, para tener un buen líder que pueda ayudar en el futuro a ese problema de la sequía que tuvieron, ¿no? Entonces, no es que pasen las cosas porque ya pasaron, sino Dios tiene en sus planes que pasen esas cosas, por más de que sea terrible, ¿no? Recuerdo, y hay un mensaje que dice, hay dos caminos, el fácil y el de Dios, ¿no? El correcto, que es el de Dios. Y es muy difícil, ¿no? ¿Cómo sabe uno de que esto es lo que Dios quiere? Porque es difícil, en otras palabras, ¿no? Pero a la larga va a tener su recompensa, ¿no? No es por nada que lo vives. Si necesitas paciencia, vas a sufrir hasta ser paciente. Muy bien, amigos, estamos estudiando el tema la rebelión global y los patriarcas. Hemos visto a varios personajes y estamos viendo una lucha en el corazón del ser humano. Pastor, necesitamos ahora que usted haga un resumen, un llamado de todo lo que hemos estudiado para los jóvenes que nos están viendo y nos están escuchando. Querido joven, en la vida va a haber muchos, muchos conflictos y la vida está basada en las decisiones. Solo nosotros nos hemos de liberar de decidir el día que estemos 3 metros bajo tierra. Todos los personajes bíblicos que hemos estudiado, todos tuvieron sus luchas, todos tuvieron sus problemas. Pero el punto más lindo que me gusta de las historias cuando vemos la lucha del gran conflicto es que Dios nunca los dejó abandonados. Al contrario, cuando había dificultades, cuando había necesidades, cuando había problemas, Dios estuvo ahí. Ya sea un anciano con 600 años como Noé, o un joven de 30 años, Dios actuaba, o un muchacho de 17 años en la cárcel, Dios sabía que estaban ahí y no había paso que ellos diesen que Dios no lo supiese. Así que recuerda, todo lo que te pasa en la vida, aunque parezca malo, es que Dios está al timón de tu vida. Eso sí, toma tus decisiones apropiadamente y verás cómo cada paso después llegarás lejos a donde Dios quiere que tú llegues. Amigos, la invitación está dada. Tienes que tomarte la mano de Dios. Ahora viene una parte muy especial en nuestro programa, una parte musical. Y es el momento también en el cual tú puedes abrir tu corazón a Dios y permitir que Él entre en tu vida. Acompáñanos. Estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús. Por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré a esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona En la cruz de Jesús, no su sangre vertió, hermosura contempló, sin par, pues en él. Muerte venció y mi ser santifica en el Calvario. Su sangre vertió por mi pecado y por mi traición. En el Calvario su sangre vertió por mi pecado. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz mi corona es. Después de esa parte tan especial que hemos tenido, te invito ahora, donde tú estás, que inclines tu cabeza. Vamos a orar, vamos a agradecer y también nos supone una oportunidad para que tú entregues tu vida a Dios. Dani, por favor, dirígenos en oración. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por este momento que nos has entregado de estudiar tu palabra. Y te pedimos seas con nosotros, con nuestra familia, nos ayudes en todo momento a estar juntos, que no tengamos problemas ni discusiones fuertes en que podamos separarnos, Señor, y tener esos sentimientos tan malos unos a otros, Señor. Te pedimos que nos ayudes a llevar este tu mensaje a otras personas donde sus familias estén pasando dificultades o ellos estén pasando como personas individuales dificultades, Señor. Bendícelos a cada uno de ellos. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. De esta manera, queridos amigos, hemos estudiado el día de hoy la rebelión global y los patriarcas. Nuestro próximo estudio, conflicto y crisis, los jueces. Muchas gracias, Génesis, por ser parte de Código Abierto. Dani, como siempre, un privilegio tenerte. Pastor, Dios le bendiga muchísimo en su ministerio. Amigos, para todos ustedes, una bendición desde aquí, de nuestro estudio de Código Abierto. Nos encontramos en una próxima edición. Dios te bendiga.